Recuerdos que no tienen fin. Cuando pierdes un amor y es difícil asumir la decisión, aunque te sientas morir, quedan sentimientos sin borrar entre el eco de los dedos. Son momentos que no puedes olvidar, aún después de un adiós. Y estaba pensando en ti, aunque ya sé que me has dejado. No quiero caer en el engaño que pueda vivir sin ti. Y estaba pensando en ti, aunque lo niegue, es verdadero. Puedo amar, te soy sincero, a nadie después de ti. Estoy con otra mujer y estaba pensando en ti. Te sueño casi sin querer, y este sueño me hace daño. Respiro el perfume de tu piel, tú conmigo y no con él. Y estaba pensando en ti, aunque ya sé que me has dejado. No quiero caer en el engaño que puedo vivir sin ti. Y estaba pensando en ti, aunque lo niegue, es verdadero. No puedo amar, te soy sincero, a nadie después de ti. Estoy con otra mujer y estaba pensando en ti. Que estoy con otra mujer y estaba pensando en ti.